Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Mi nombre es María Francisca Inaichió Rein. Mi papá Manuel Antonio Inaichió. Mi mamá Rosa del Tránsito Rein Cárcamo. E incluso ellos nos decían quiénes eran nuestros abuelos. Mi mamá decía que su mamá se llamaba Juliana Cárcamo, su papá se llamaba Daniel Raín Nahuelpani. Y mi abuelo, el abuelo de nosotros, vino de la comunidad de Huiquetrumaba, de allá de Chatham, que de los Raínes de allá de Chatham. De eso era, de esta familia, mi mamá tiene toda su familia, tenemos por ahí mucha familia. Y por parte de mi papá igual decía que él era hijo de María Francisca Inaichió Teca, era nuestra abuela. Y vivimos, nacimos nosotros, ellos vivían en Díaz Lira y allá nacimos y nos criamos nosotros todos en la comuna de Keirin, aquí donde yo vivo, al frente, en Díaz Lira. Pues hace muchos años que vivo aquí, pero ando, siempre estoy conectada entre aquí y Díaz Lira, pues. Yo cruzo de aquí, voy en bote, porque como tengo, hago la siembra con mi hijo, ya en Díaz Lira, sembró las papas, siembro, tengo una huertecita, ahora ya tengo, siembro algunas verduras para tener cuando me voy a quedar allá, y las ovejas. Tengo ovejitas allá, así que entonces tengo que andar al establo. Hoy día pensaba irme y volver mañana, porque me voy un día, me quedo por unos 2 o 3 días y ahí ya me vengo. Pero eso es mi vida, de andar así. O a veces le pido a un vecino cuando tengo que llevar algunas cosas pesadas, así. Entonces, mi vecino me va a dejar un ratito a Díaz Lira o me va a buscar. Cuando tengo que traer papas por acá, por ejemplo, porque acá no tengo muchas papas, no tengo mucho espacio para tener papas. Igual los perros me han matado, muchas veces me han matado mis ovejas. He llegado a quedar a veces sin nada. Pero después he vuelto a comprar un par de ovejas y ahí estoy, porque es entretenido, pues. Es como que es parte de... como que fuera mi familia las ovejas igual. Chaligún por Huiquetrumaba. beso que mi madre da, va a sentir el beso en Yalda cuando el pulli voy a descansar. Tierra y comunidad. Mujeres de Coihuín de Compu. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí estamos una vez más en Chalupa al Agua. Este es el primer episodio oficial de la serie en Coihuín de Compu. Y antes de comenzarlo, bueno, siempre saludar a la radio, bueno, para empezar, Coihuín de Compu, una radio comunitaria que nos está transmitiendo, y también a la radio CIS y todas las radios que nos están escuchando fuera de Chiloé. La radio Placeres, la radio del Lago Budi, Fundadores del Sur, Nehuen, y saludo a las otras radios que también sabemos que nos escuchan y que en algunos momentos nos han retransmitido y que quizás en el futuro nos vuelvan a retransmitir, y que estamos todos interconectados en esta red de medios de distintos tipos, unas más comunitarias, otras más oficiales y extraoficiales, y hay de todos los tipos de radios y nos encanta que nos escuchen en todas esas partes. Y bueno, hoy día, el primer episodio, hemos estado escuchando a María Francisca Inaicheo. La vamos a seguir escuchando más adelante. Y también hicimos una pequeña reflexión sobre el tema de este episodio. Una reflexión que surge de manera muy colectiva en el equipo de trabajo de Chalupa, pero también que de alguna manera reúne las experiencias que hemos tenido en estas entrevistas, porque yo quiero decir, aprovechando que es el primer episodio, que estas entrevistas han sido súper profundas. Ha removido mucho, como el mundo emocional, tanto de las personas, de las mujeres que hemos ido a entrevistar, y en nosotras mismas. Así que el tema de este capítulo son los sistemas de vida, y vayamos a escuchar un poco de qué se trata. Y después a María Francisca Inaicheo nuevamente. Durante miles de años en Chiloé, las comunidades humanas y la naturaleza han sostenido un diálogo amoroso que configuró y reprodujo sistemas de vida en torno al desarrollo agrícola, la recolección, la pesca y la marisca totalmente sustentables. Este vínculo sagrado con la vida y su diferencia forja una forma específica de relacionarse con la tierra, el bosque y el mar, donde emergen prácticas, costumbres y saberes ejercidos por las comunidades que aún persisten como formas propias de vida en Chiloé. A esto llamamos sistemas de vida insulares, que tejen una interconexión entre la naturaleza, lo humano y los saberes que crean la cosmología ancestral. Sin embargo, grandes cambios en las formas de habitar de las comunidades humanas de las islas del sur han ocurrido en las últimas décadas, proceso marcado por la industrialización salmonera, el crecimiento y concentración de las poblaciones humanas, la liberalización de la economía, grandes impactos en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y transformaciones culturales. Como consecuencias, fenómenos como el envejecimiento de la población rural y la migración campo-ciudad de la juventud, hija del campesinado, ha profundizado el desarraigo y separación de la naturaleza y la sociedad y la discontinuidad de prácticas y saberes tradicionales y ancestrales. Escuchar las voces del territorio nos permite nutrir la memoria, recordar las viejas prácticas que constituyen las identidades y la cultura huilliche de Coihuín de Compu, con su forma particular de entender la vida social, los buenos tratos y las actitudes éticas de solidaridad y ayuda mutua en el trabajo colaborativo, indispensables para el buen vivir de las comunidades y su cosmovisión ancestral, donde todo está urdido e interconectado entre las dimensiones naturales, humanas y espirituales, que nutren los saberes tradicionales que refuerzan el respeto al equilibrio. El equilibrio, vivido como la conexión con el cotidiano, con lo que da la tierra y el mar en el presente. Yo lo que me acuerdo, cuando, no sé, parece que eso era antes del terremoto de los 60. En esos años la gente antigua iba a cazar lobos. Y yo recuerdo cuando éramos chicos, que no sé cuánto tiempo pasaría, que mi papá no estaba en la casa. Mi mamá decía de repente que parece que veíamos que mi papá se estaba acarreando cosas para llevarse, porque se iban en unos chalupones a vela a cazar lobos de Quillón por abajo, parece que eso era, sería no sé en qué parte por ahí. Y volvían, y tampoco, como unos chicos, no se da cuenta cuánto tiempo pasaría que mi papá no volvía, pues, pero eso no eran una semana, eran, sería un mes casi, o tal vez más de un mes, no sé, como uno no tiene mucha conciencia del tiempo, cuánto, pero nosotros echábamos de menos a mi mamá, a mi papá, y mi mamá nos decía, de repente había, eso era como en verano, a fin de año creo que sería, pues, porque me acuerdo que había calores, eran días largos, y de repente había puro sur por el viento, pues. Y como era, venían a vela, entonces chalupones, le decían unas tremendas chalupas grandes a vela y a remo. Y iban varias personas, pues, familias, vecinos que trabajaban en eso. Parece que cazaban esos lobos y esas pieles las vendían. Y con eso pasaban a comprar, no sé si pasarían porque yo en esos tiempos ya existiría por ahí esos negocios, no sé. La cosa es que mi papá volvía cargado de cosas. O pasaban a cambiar eso. Decía que habían ido hasta Corral a vender, eso por allá cerca de Valdivia, a vender pieles de lobo. Hasta ahí iban en esas chalupas a velas. Y después de eso, mi papá de repente, no sé, sería ahí donde ellos andaban trabajando, como era verano. Como él era artesano, sabía hacer unos baldecitos de madera, así chicos, y traía llenos de miel, de miel de abeja, de la miel que hay. Que ellos sacaban eso en las colmenas, porque parece que en los árboles, en los troncos viejos sería que hacían, las abejitas producían miel. Y de ahí ellos sacaban, y la mayoría de ellos de que volvían por acá, traían miel. Y nosotros contentos, felices, cuando llegaban para abajo, vamos a encontrar. Mi mamá decía eso, en estos días que hay sur, decía, tal vez van a llegar los viajeros, nos decía. Y nosotros pasábamos esperando como que iba a llegar mi papá. Y de repente mi papá llegaba, traía en unas bolsas de arpillera, así, porque antes habían unas bolsas grandes, eran como de esas pitas, pues, como, así como, pero como de lino, no sé, unas cosas así. Y ahí traían marisco seco, traía carne de lobo ahumada, pescado seco, montones, ¿no? Y tremendo robalo seco, que lo ahumaban en eso donde estaban. Mientras que estaban, pescaban y traían pescado seco. y teníamos para harto tiempo, y de repente le regalaban, sería a sus vecinos, lo cambiaban por algunas otras cosas, porque antes la gente decía eso. Mi papá, que ahí era, tenía hartos vecinos, pero se llevaba él muy bien con sus vecinos. Y se ayudaban, de ayudarse así, hacer un trabajo, por ejemplo, se ayudaban mucho. Y si allá los vecinos, me acuerdo que vino Pedro Andrade con su hija y todo, la señora se llamaba María Cárcamo, que también era familia con mi mamá. Ellos de repente, si ellos lecheaban y los otros no tenían leche, se convidaban leche de vaca, con unos baldecitos, iban a dejar, a convidar un botella, iban a dejarle, a convidarle leche a los vecinos que no tenían. Y entre vecinos, era, la gente antes, por eso que decía, eran más solidarios, eran como les gustaba compartir sus cosas, apoyarse unos a otros y de ayudarse. Y creo que ahí todavía habría corral, pero antes la gente, los vecinos cerraban un corral y quedaba lleno de pescado, de robalo, de peces ahí. Y entonces la gente se repartían y comíamos pescado fresco, pescado ahumado, oreado. Y luego lo cambiaban, lo vendían. Y además mi papi tenía, criaban ovejas, chanchos, gallinas. Y con la siembra, pues, se sembraba con pura lamilla, con abono pájaro, abono corral. Esas cosas me acuerdo. En mi casa, que desde que yo me acuerdo, se hacían una inmensa siembra. Papa, arveja, papas nativas, huerta había. Había gallinas, pollo, huevo, así como todo, pero eso no tenía. Y igual esas cosas, comíamos todas esas cosas, harina tostada, hace tiempo que se sembraba trigo. Había un molino cerquita donde nosotros nos crecimos, de un tío de nosotros. Y ahí molían. Otras veces, si no estaba bueno el molino, por alguna tenía algún desperfecto, iban a moler. Habían varias personas que tenían molino antes, porque toda la gente iba a moler trigo. Hacían harina cocida, como decían, porque que tostaban el trigo. Y después, y harina cruda, pues. El trigo igual lo tenían que secar, dejar sequito para que muela fácil. Tenían que secarlo arriba en unos secadores. Ponían a secar el trigo. Y después de ahí se iba, lo limpiaban y se iba a moler. Y teníamos harina para hacer pan, harina para... Y en esos tiempos, yo me acuerdo que mi papá también iba a la montaña, iba a buscar palos de ciprés con huelle. Y muchas otras personas, pues, hacían eso. Pero las personas... Pero había que andar un día o más caminando para bajar con... Primero iban a cortar, a pura hacha, nadie tenía moto en esos años. Mi papi sí iba a cortar trozos de, sería de meñino, tiene que haber sido. Después ya nosotros teníamos como 13 años, íbamos a ayudar a buscar con una yunta, con otro, un hermano siguiente que a mí, que él falleció hace como, justo va a ser 20 años, igual que con él. Íbamos nosotros con una yunta, con mi papá, acompañábamos para arriba a mi papi, para arriba por la montaña. Y a buscar rastras en esos tiempos. Teníamos como... Ahí tenía 13, 14 años. Todos descalzos, nadie calzaba. Nosotros no andábamos con zapatos. Hasta que mi hermana empezó a trabajar por ahí, ahí en ese punto, en el faro. Ella me compró unas botas, las primeras botas. Tuve unas botas plásticas. Y me compró unos pantalones para que no me ramillara la rama aquí, por lo que está lleno de ramas, de ganchos secos, que uno queda, porque todos estábamos vestidos, y no andaba nadie con pantalones como ahora, las mujeres, todas con vestidos. Y entonces era molesto porque quedaba enredado ahí. Y no, nosotros teníamos leña para sacar allá, pues, había tepú por arriba, mi papá sacaba leña para hacer jugo, así como eso que está lleno de ramas. Entonces... Y se cortaba esos palos y eso se hacía fuego. Y nosotros íbamos después, ya fue quedando más lejos, por allá arriba había. Y ahí mi papá iba a cortar palos y bajábamos palos largos, hacía hombros, y nos tirábamos con un cordelito, con una soga, y hacía sogas de manila igual, para tirar los palos. Y bajarlo tirando arriba, como era cuesta, para bajar cuesta abajo así. Y así se reunía leña, pues. nadie tenía agua instalada en la casa, ¿no? como ahora. Nosotros teníamos un río, mucha gente tenía, por eso hacían las casas cerca donde hubiera un río, para sacar agua del río. Y otros hacían un pozo. Hacían pozos, lo cavaban bien y hacían un hoyo así profundo y ahí que se juntaba agua y sacaban agua de su pozo. Igual sacaban con un balde a veces, con un cordel, dejaban caer su balde y se sacaba agua de su. Pero algunas personas, la mayoría de la gente tenía su río. Construían sus casas cerca de los ríos para tener agua cerca. Y se reunía agua así, pues en las tardes, se dejaban unas baldes grandes de madera, de ciprés. Se dejaba esos baldes llenos de agua para que haya agua para la noche. Y esa era también como una tarea que en las tardes teníamos que hacer nosotros, eso. De reunir, ir a buscar baldes de agua con otro baldecito. Todo de madera antes. Puro balde así de madera. Y más antes, cuando nosotros éramos chicos, me acuerdo que llegaban unas abuelitas que teníamos, unas tías de mi papá. Y ellas sabían hacer cosas de greda, de barro, le decían. Porque iban a sacar allá al otro lado, donde se veían saltos de agua, 10 liras. Un poco más aquí abajo, eso era antes del terremoto, sí, pues. Ahí, ellas iban a recoger greda y después lo amasaban, me acuerdo, como unas masas lo hacían, no sé cómo más lo hacían, porque uno como estaba chico. Y además no le tomaba asunto uno, pues. Mi papá decía eso, que no tiremos piedra cuando llama a la marisca. No hay que vean un pájaro, ni por ahí por las ramas tampoco. Y no sé, que tampoco uno puede llegar y echar abajo todo lo que está verde. Porque decía, ese árbol, uno por necesidad lo bota. Pero ese tiene vida, ese está vivo, por eso está verde. Y todas las cosas, todos tienen vida. Porque se ve que cuando un árbol muere, se seca enseguida. Y entonces eso, y uno más que otro, creo que eran así más respetuosos así con la naturaleza. De no hacer daño por las cosas que habían. Por puro, por ejemplo, un manzano, una que le quiebren una rama así. Me decía, no, porque después ya no va a dar si le empiezan a desganchar todo. Por ejemplo, las matas de murta, cuando que son ricas para comer, pues. Pero preferir sacar los granos y no quebrar las ramas. Y creo que la gente tenía eso de antes, de cuidar eso y toda cosa. Porque si uno llegara y rapara todo, después no, ya no va a haber esa planta que dé fruto. Y por tantas cosas. Pero estos tiempos como que van pasando. El tiempo ya no existe casi ahora. Poco. En algunas partes, en algunas familias todavía, pero no como antes, pues la gente era mucho más solidaria, se llevaba bien con todo, entre vecinos, compartían, se apoyaban, se ayudaban, un día de trabajo por allá, otro, después ir a ayudar a la otra persona y así. Todavía algunas personas lo hacen, por ejemplo, eso lo aparría por la leña, la gente se juntan, van varias personas a ayudarle cuando alguien está apurado para hacer sus leñas. Y eso, pero hay que ser bien conocido y también de portarse bien, porque cada vez la gente como que... Eso es lo que empieza a preocupar también, esto de la violencia, de la gente, de cómo ha cambiado la gente, de cómo actúan de repente. La radio.